Hoy es 25 de abril, estamos en La Invisible y tenemos a Horchata Sound System, que nos vienen a hablar sobre crowdfunding y después nos van a dar una sesión. Y bueno, ¿quieres decir algo, Nico? Estamos aquí en la sala de la Casa Invisible, estamos empezando la conversación con los amigos de Horchata Sound System de Valencia. Hay poquita gente, hay mucha actividad y va a haber una actividad también de circo en la cafetería del Invisible. Y lo vamos a plantear como una conversación así tranquilamente, como si fuera un programa que improvisamos aquí en la sala. Y la idea es charlar sobre una serie de temas, ¿no? Que creo que cruzan un poquito la experiencia vuestra. Quizás sería bueno, como estaba formulado la charla, empezar que cuenten un poquito cómo fue el proceso del proyecto de crowdfunding para la financiación del proyecto. Quizás hacer una introducción un poquito más, como más explicativa, más técnica de cómo fue, y después, si quieren, reflexionamos un poquito sobre eso, ¿no? Sobre las nuevas formas de producir música, sobre, en fin, sobre los contenidos también de los temas, mientras vamos escuchando los temas que nos van poniendo. ¿Les parece? Pues bueno, la idea de hacer crowdfunding entra pues dentro de un espíritu del colectivo, que siempre ha sido el de eso, ¿no? E investigar un poco en todo lo que nos ofrece Internet para las nuevas formas de hacer música. Y bueno, ha sido como el último paso, ha sido esto, ¿no? Lo de incluir lo de la cofinanciación por Internet, pues con la gente que le gusta el proyecto. Y bueno, básicamente lo hicimos para probar, ¿no? Porque estaba como bastante de moda ya, justo cuando teníamos que hacer el disco, dijimos, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Es otra herramienta que te da Internet y no está de más probarlo y ver cómo se desarrolla esto. Entonces... Y digo, para explicarle a gente que igual está, ¿no? Porque... Ahora reflexionamos ir un poquito más de fondo, pero una de las cosas, si se quiere, más interesantes de esto es la replicabilidad, ¿no? Que de alguna manera habilita la posibilidad de que Peña, en un momento en el que, bueno, la alianza entre lo público y lo empresarial hace que corra muy poco apoyo para los creadores, puedan utilizar estas herramientas para que eso no sea un límite, para justamente hacer uso de ese capital relacional, de lo que son las redes, para poder lanzar los proyectos. Entonces, para gente que esté interesada en ese proceso, que lo esté escuchando, que lo escuche, técnicamente cómo lo formularon, ¿no? A través de lo de Verkami, para explicar un poquito técnicamente cuáles son las claves de montar un proyecto de ese tipo. Pues usamos Verkami, que bueno, es una plataforma que no sé cuánto tiempo lleva, pero cuando nosotros empezamos primero... usándola para financiar nosotros otros proyectos, y como habíamos sido usuarias a ese nivel, pues bueno, al final decidimos también hacer uso en otro sentido, ¿no? Y básicamente pues es una web donde la gente pone sus proyectos y explica, ¿no? Pues, sobre todo en el caso de Verkami es para cosas más artísticas o dentro del ámbito cultural. Y pues bueno, ahí te puedes encontrar desde grupos musicales a temas más audiovisuales, hasta eventos en directo, bueno, todo lo relacionado con la cultura se puede hacer ahí. Entonces tú pones tu proyecto en su página y propones que la gente pueda colaborar económicamente con este proyecto. Se oía saco, ¿no? Sí, retómalo. Vale. Bueno, empiezo. También estaba rayando porque está sonando esto y se me está viendo la... Vamos a quitarle solemnidad, ¿eh? Estamos acá en la sala del Invisible, somos 7-8 personas, estamos conversando entre proyectos amigos, que estamos trabajando temas de cultura libre, intentando darle vida un poco a esta cuestión. Pues eso, entonces tú pones tu proyecto ahí en esta página y propones que la gente pueda colaborar de forma económica, pues desde a veces un euro hasta 500 euros, lo que quieras, ¿no? Y vas haciendo como escalones y según cuánto dinero se aporte, pues luego hay como una recompensa, ¿no? Para la gente. Entonces nosotros lo enfocamos primero pues que se pudieran hacer aportaciones pequeñas, que fuera con unas recompensas más de tipo inmaterial, ¿no? Pues por ejemplo la más básica, que creo que eran 5 euros, pues era que tu nombre podía salir en el libreto, ¿no? Del formato físico. Disco. Porque en nuestro caso no sería un disco, porque la idea ha sido hacer un cassette digital, que es como un cassette que puedes ponerlo en un reproductor de cassette y funciona, pero también tiene como una tarjeta SD que la metes y reproduce MP3 y puedes escucharlo como si fuera un reproductor de MP3 normal también. Entonces, como le dijimos cassette digital, entonces la idea era tampoco no hacer el típico CD, porque nosotros ya no consumimos CDs y nos hacía un poco raro producir un CD cuando no lo consumimos. Entonces, pues inventamos, habíamos visto otros ejemplos de gente que lo había hecho así y nos gustaba la idea. Y entonces, bueno, eso hacía que también que fuera un proyecto más caro, porque evidentemente es mucho más caro que un CD, porque es también un reproductor. Entonces, pues bueno, si hacíamos bastantes, pues salía bastante económico. Y bueno, entonces eso, ¿no? Desde los 5 euros hasta los 500 euros podías hacer diferentes aportaciones y eso, pues nos ayudaba a tener ahí nuestro capital para poder tirar adelante toda la grabación del disco, del corto y todo esto. ¿Cuánto solicitasteis en esa primera campaña? Pedíamos 8.000 euros. ¿Y qué conseguisteis? Conseguimos como 14.000 y poco, que solo pues se queda un porcentaje de la plataforma y luego hay también algunos pagos que fallan y eso, pero bueno, como que al final se quedó, nosotros nos llegó como 12.000 y pico o algo así. Y eso, realmente pedíamos 8.000, pero era como mucho menos de lo que nos hacía falta para hacer todo lo que queremos hacer, pero bueno, tampoco queríamos que todo se financiara así, entonces era solo pues que nos ayudara con una parte y con la otra pues con los ahorros del grupo y también con endeudándonos nosotros, ¿no? con nuestros ahorros también propios y bueno, así. La típica historia autogestionada precaria, ¿no? Buenísimo. ¿Y cómo es el tema? ¿Te tuvieron que activar para cuáles serían las claves para que funcione un proyecto de ese tipo, ¿no? Porque da la sensación de que de alguna manera desde su lanzamiento, desde que se ha hecho popular la cuestión del crowdfunding, está como si estuviera saturado de propuestas, ¿no? Entonces, si la peña, digo, para gente que estuviera interesada en hacer uso de esos instrumentos, ¿no? Que ahora charlaremos, que en verdad no es que lo invente Berkami, sino que pone el medio para que esa cooperación de las redes que uno es capaz de producir se puedan traducir o que pueda, no sé, tener una aplicación para que eso se traduzca, ¿no? Pero ¿cuáles serían las claves o cómo leen ustedes que les haya ido tan bien? ¿Cuáles fueron las claves? Pues, bueno, hay gente que empieza de cero, me refiero a que crea su comunidad al mismo tiempo que desarrolla el proyecto dentro de Berkami o de cualquier plataforma de crowdfunding, y en nuestro caso pues llevamos bastantes años ya con el grupo y haciendo un trabajo de crear lazos no fuertes y una comunidad y eso ya lo teníamos avanzado, entonces para que tener ahí un feedback con el personal. Luego también está el medir bien los tiempos, el tema de que las recompensas estén muy estudiadas, de ver comparativamente pues todos los casos que han habido que han sido satisfactorios, ¿no? Y hacer una comparativa de qué tipo de recompensas funcionan más, cómo, y luego pues un plus de innovación, lo que decía Carles de la cinta de cassette esta, y ¿no? Un poco de meterle ahí tralla original y eso, ¿no? En general. También elegir bien la plataforma, porque además de Berkami hay otras plataformas, y según qué tipo de proyecto, el tipo de público, todo esto también hay que mirarlo bien, porque no es lo mismo. La plataforma llega a distintos sectores, digamos, por las claro, claro. Por ejemplo, en nuestro caso, pues Berkami, sobre todo en Valencia y Cataluña, que es donde más público tenemos, pues es como lo más conocido. Y bueno, tienes mucho avanzado porque la gente conoce la interfaz y si no, pues es fácil de. Pero igual, según si tu público potencial está en otro sitio, igual no se conoce Berkami, se conoce más otro, pues igual es un factor para tener en cuenta. También, si no es un proyecto musical y, por ejemplo, es un proyecto de software, pues, por ejemplo, está Goteo u otras plataformas que igual también ya tienen más experiencia con eso. O sea, hay como varias variables que hay que tener en cuenta también. Mira, para también escoger bien la campaña. Y también lo que comentaba Jordi de elegir bien también el momento en que lo lanzas. O sea, nosotros, por ejemplo, pensamos bien de que por una parte lanzarlo al mismo tiempo que estábamos produciendo el disco, entonces se podía, podías involucrar a la gente no solo en dinero, sino también, como nosotros tuvimos un proceso colaborativo con las letras y eso, que fueran paralelos, o sea, que la gente viera que la estás involucrando a todos los niveles, no solo la que es por la pasta, sino que, bueno, sigues como siempre colaborando a todos los niveles, y que entonces hacerlo en paralelo. Y también nos gusta que una parte del proceso caiga en época de exámenes, porque tenemos mucha gente que nos sigue, que es estudiante, y nosotros hemos sido estudiantes, y cuando estás de exámenes es cuando más creativo estás y cuando más cosas quieres hacer fuera de estudiar, ¿no? Entonces eso ayudó mucho, porque pues, cuando haces las letras o con el proceso de ver camino, el hecho de hacerlo en exámenes ayudó mucho, porque ves que cuando llega a exámenes todo se multiplicó, ¿no? La gente decía, qué bueno, ¿puedo? Bueno, ¿no? Entonces eso, y eso es nuestro caso, pero porque cosas así, por ejemplo, está bien tenerlas en cuenta, o por ejemplo tener en cuenta también, ¿no? Eso es lo que ves. Sí. El idioma también, porque Berkami, por ejemplo, está en catalán, que claro. La mayoría de nuestro público pues habla catalán, y pues para nosotros era básico, o sea, que tuviera interficie en catalán y también que tuviera interficie en castellano y en inglés. O sea, casi todo lo que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos mailings o cosas así, lo tenemos en los tres idiomas, castellano, catalán e inglés. Entonces Berkami estaba bien porque tenía esos tres idiomas y muchos más que nosotros no usamos, pero que para nosotros es muy importante. De hecho, Berkami es un... como está basado en el esperanto, no sé qué quiere decir muy bien, pero que tiene esto también del idioma, ¿no? Y para nosotros siempre es algo importante. Y no sé, todo eso. Yo lo que decía es que si lo hacemos así, ¿no? Podríamos poner un tema, que sí. O sea, que de a poquito, mientras vamos charlando, si lo hacemos en clave de programa, nos van presentando, ¿le parece, los temas? Venga, del proyecto. Y entonces escuchamos un poquito y después ahora estaría bueno, yo quería preguntar esta cuestión de las letras colaborativas y de esa relación con la comunidad también a la hora de... Entonces, ¿alguna petición o qué? Bueno, una que nos gusta mucho es la de Colpacol. Sí. Venga, pues vamos a ver. ¿Qué significa en castellano? Golpe a golpe. Muy bien, golpe a golpe. Golpe a golpe, y que es un homenaje a Colpes Colpe de Cortatu. Y a la pelota valenciana también. Claro, entonces es como en la canción de Cortatu, Golpe es Colpe, tiene samples de pelota vasca y va un poco sobre golpe a golpe, ¿no? Un poco la construcción nacional y todo esto. Y en nuestro caso nos gusta, lo hemos hecho con un paralelismo con la pelota valenciana y con el tema de la construcción de herramientas libres, sobre todo de hardware libre. Y nos gustaba también eso, ¿no? Como golpe a golpe se va derrumbando el capitalismo, se hacen herramientas poscapitalistas, y desde los objetos y desde las herramientas que nos permiten hacer eso, ¿no? Y bueno, sí, que la escuchamos y... Sí, la escuchamos. Dale, muy bien. Venga. Contras de Dalt amplifican calidad de vida, lo que ni achúa, energía compartida, neurones espill, a escolaris del código verde, visibles a ferir, impresores 3D, HTTP, esa 2 punch barra barra, primera internacional del Hack Lab. El poble, el hacker es poble, ey mateix, el hacker es el mateix poble. Com el P.O.C. Colpa col. Com el Harry Tute. Colpa col. Com el Genome. Colpa col. Resiliencia Valencia. Alor. Gabon dener. Industria ultza berrian. Atomoak. Bitak dire. Onjokak, onjak baitak emanen da. Pilota pinkuari ardigaz nemanen dazut. Izpak dotoreziak gure buruei emanen diogu. El hacker no baixa al pobre, el hacker es pobre. Ey, mateix, el hacker es el mateix pobre. fábrica interno del Bitcoin de Monroe. Qui l'espera el bot spot, canonades i cables, Arduino 15 lo atre, Raspberry Pi, criptografia de badana, ingenieria inversa, drons pregant corda. El hacker no baixa el poble, el hacker és poble. Bueno, seguimos así acá conversando. Me interesa, no sé, me parece como muy interesante la cuestión de la relación entre la creación y la comunidad, en cómo de alguna manera se disuelve también la figura del, bueno, del art, ¿no? Que siempre acá lo hemos reflexionado mucho en el ámbito de la cultura, cómo ha quedado como muy marcada la figura del artista en clave bohemia, creando solo, inspirado, digamos, en su mundo, en su atelier o en su burbuja, y cómo de alguna manera, se demuestra con los proyectos cada vez más, digamos, que no hay nada más creativo que una comunidad cooperando, ¿no? Entonces, a la hora de, por ejemplo, cuestiones tan, no sé, tan personales o como el tema de las letras, ¿no? De la redacción de las letras, ¿cómo lo perfilaron eso? ¿Cuál era la intención de redactarlas colectivamente? No sé. Está la idea esta, ¿no? Del autor romántico y tal, ¿no? Como totemizado y intocable, ¿no? Y con todo lo que viene detrás, y que eso muchas veces se gasta como excusa con todo el tema de los derechos de autor y todo esto, ¿no? Entonces, no, también nos interesaba deconstruir todo esto un poco. O sea, de hecho, al principio también el grupo pues no solíamos poner fotos nuestras y tal, como que el individuo se quedaba fuera y tal. Al final eso pues también tiene su parte buena y tal, y tampoco tienes por qué anular al individuo, pero bueno, sí que está bien que igual que apartar un poco el ego, aunque solo un poquito, ¿no? Y pensar que también que la gente que le gusta lo que haces igual te puede gustar a ti lo que van a hacer ellos, ¿no? Y sobre todo si lo hacen pues como un cerebro colectivo, ¿no? Y bueno, una de las inspiraciones cuando empezamos con el grupo, ¿no? Que pues empezamos a usar Linux, a ver proyectos como Wikipedia, ¿no? Cosas así que nos asombraba, ¿no? Cómo estaba cambiando internet muchas cosas y queríamos aplicar eso como fuera a la música, ¿no? Entonces, cuando nació el grupo, nació con esa idea de usar licencias libres, que en su momento, en el 2003, era como una cosa muy rara, que teníamos la intuición de que eso tenía que ir por ahí, pero no teníamos media hora explicándolo, pero eso claro. Todavía era como casi ni lo sabíamos nosotros, ¿no? Como queríamos hacerlo, pero no sabemos muy bien qué es, pero tal, no conocíamos ni Creative Commons, pero estaban las licencias estas Art Libre, o sea, era todo. Creative Commons sí que existía, pero no lo conocíamos, ¿no? Pero luego lo descubrimos y fue, oh, qué fácil es todo, no hace falta hacer tu propia licencia y tal, ¿no? Pero como tenemos esa intuición y queremos ir por ahí, ¿no? Eso, pues, con las licencias, pues ya se superó, está clarísimo, o sea, ya poca gente te lo pone en duda, ¿no? Todavía hay gente, pero bueno, no. Pero había como otra cosa más, ¿no? Vale, está muy bien las licencias, pero esto tiene que servir para que esto lo hagamos entre todas, que no seamos seis haciendo esto, ¿no? Entonces, pues un poco basándose en lo de Wikipedia, dijimos, bueno, pues nuestros textos también igual se pueden hacer de una forma wiki, ¿no? Y en la web que teníamos antes, teníamos un Drupal, instalamos un módulo wiki y, bueno, ¿no? Tenemos nuestros usuarios, había gente que estaba por ahí, no era mucha gente, pero bueno, ¿no? Poníamos las letras en nuestro módulo de wiki, la gente lo iba editando y tal. O sea, fue una experiencia bonita, pues no había muchísima gente, pero bueno, salieron cosas muy interesantes y enfoques que tú al alter no le habías dado y tal, y dijimos, bueno, esto huele bien, tenemos que perfilarlo un poco, pero entonces con los otros discos, con el 2.0, pasamos ya de hacerlo wiki a más a los pads, porque salió la tecnología esta de los pads, que es para editar de forma colaborativa, tiempo real y tal, y nos gustó más la idea, porque realmente el wiki no tenía mucho sentido, porque es también más para formatear el texto, tal. O sea, esto nos permitía tener un diálogo, un chat al lado donde la gente podía interactuar, nos permitía ver muy bien también las revisiones de los textos, bueno, nos gustó, ¿no? Y ya tiramos por ahí. Entonces, ahí la gente ya entendió mejor, también, claro, al final la tecnología es lo que te permite hacer las cosas y realmente es una tecnología que está muy, muy pensada para editar textos colaborativamente, que es lo que queríamos. Entonces por ahí funcionó mucho mejor, también nuestra base de gente que está atenta a nosotras también fue aumentando y también se van acostumbrando a que pueden participar, a que nos gusta, a que tiene sus resultados y que luego se plasma en el disco. Y bueno, con el 2.0 fue muy bien y con el 3.0, que es el último disco que hicimos hace unos meses, pues intentamos darle una vuelta de tuerca a esto y dijimos, vale, pues en vez de poner ahí nosotras las letras y que las modifiquen directamente, vamos de cero, o sea, vamos a darle los temas a, vamos, ¿no? Por ejemplo, en este tema queremos hablar en Colpacol de hardware libre y nuevas herramientas, tal, no sé qué. El marco general, claro, de lo que les interesaba. Queremos hablar de esto, ¿no? Pues se lo dijimos a gente que trabaja con todo esto, con impresoras 3D y tal, que nos gusta cómo lo hacían. Y le dijimos, hacer algo, o sea, hacer algo que eso devenga en una letra después, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hicieron como cachos de letra, nos pasaron enlaces, no sé qué, y todo esto, nosotros ya lo volcamos en un pad y cada día, igual que con esto, con todos los temas, cada día lanzábamos un pad y ya la gente, pues iba poniendo ahí sus locuras y todo esto, ¿no? Hay temas que funcionan mejor, temas que igual son más difíciles, pero en general... O sea, han habido cientos de revisiones y hay canciones que han habido mil, o sea, más de mil, o sea, que lo cual supone mucho trabajo ir revisando cambio por cambio, pero bueno, realmente en este último disco ha sido muy rico y realmente hay un porcentaje muy alto de frases y conceptos que han salido de forma colaborativa. ¿Cuántos miembros sois en Horchata? Horchata, seis. Seis. ¿Hacéis también una sesión que en plan DJ o cómo vais? No, lo de hoy que haremos hoy seré yo pinchando y ya está. Y bueno, pero es un poco sui generis, pero normalmente intentamos ser siempre los seis. Sí. Vale. Buenísimo. ¿Tenés alguna letra de algún tema que tengas a mano que se haya escrito así con especialmente o que le llame? Sí, bueno, hay algunas que están hechas íntegramente de esa. ¿La de Copera, por ejemplo? Coopera, por ejemplo, también, sí, a ver, no, vamos a... La de Sovietat Universal fue el primer experimento así de hacerla de por Twitter, pusimos un hashtag y sin nada más, o sea, ni definir ni nada, o sea, ese hashtag era Sovietat Universal como concepto, la gente empezó ahí a meter historia. Qué bueno. Pero luego ahora ya, bueno, cualquiera. La verdad es que con Twitter, o sea, la gente ya está acostumbrada a usar Twitter, entonces es como la gente participa mucho más por Twitter que no con un pad. También sí, cuando una está acostumbrada a una tecnología, pues no, como que esto, ese salto, ¿no? Pues ya lo tienes, entonces no tienes que aprender a usar otra tecnología y luego usarla, sino que entonces con Twitter nos facilita mucho eso. Entonces siempre, desde el segundo disco, siempre hacemos una canción que empieza con Twitch. Entonces hacemos un hashtag y pues la gente propone versos para las canciones. Luego eso lo volvemos a volcar a un pad y se vuelve a definir un poco mejor. Bueno, ahora te va tirando versos así con el hashtag, sí, a través de Twitter. Es muy fácil, entonces es un hashtag y es como eso, estás en tu casa, un hashtag y ya está. No, luego te vuelves loco porque tienes 800 tweets. En el último disco era el de Aspra Diáspora, que va sobre la diáspora valenciana, bueno, valenciana, la de aquí, la que sea. Entonces, una herramienta potente es el Twitter, la utilizáis mucho, ¿no? También, sí. ¿Eh? Twitter y... O sea, para comunicarnos, Twitter y Facebook lo usamos. Y para y a este nivel, para crear, Twitter va bastante bien. Y no sé lo de las letras, no sé... No, igual capaz que escuchamos un tema que, vale, que les parezca. O sea, que no sé que se haya creado especialmente así o que lo quieran presentar. Pues mira, por ejemplo, hablando de las letras hechas con Twitter, en el último disco, lo que comentaba Jordi, hicimos Aspra Diáspora, que es un tema que va sobre la diáspora y nos gustaba un poco eso, ¿no? Que que fue a la voz de la gente que está fuera, ¿no? Por, exiliada, pues porque no puede estar en nuestra tierra, porque no hay trabajo o por lo que fuera, ¿no? Y era un poco, pues que la gente, pues... O que igual también otro tipo de diáspora, la gente, diásporas interiores, diásporas de que la gente se va de la ciudad porque es insoportable, o que diáspora de la gente que está en su casa porque se va de todo, no, cualquier tipo de diáspora. Y bueno, eran como muchas ideas a ver que la gente que entendía, ¿no?, por áspera diáspora. Y bueno, la verdad es que fue muy bien, o sea, centenares de tweets, era un poco ingestionable eso, pero muy bien, y nos dio como, había como muchas ideas que se repetían, ¿no? Entonces, por ahí nos ayudó también mucho a ver por dónde queríamos enfocar, porque era un tema un poco peliagudo, qué queríamos decir nosotros sobre la diáspora, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente que lo está sufriendo, pues, dijera la suya, ¿no? Pues nos ayudó mucho. Entonces, si queréis, la escuchamos y la comentamos, si queréis. Yo tenía una preguntita corta sobre el proceso creativo entre ustedes también, cómo se curra, si sacan bases, no sé, se juntan, tienen un lugar físico donde se junten a compartir, yo qué sé, a tirar así las ideas de cada uno. y después, si quieren, ya pasamos a hablar un poquitito más de, del momento político, del movimiento, de cuestiones que tocan las letras y un poco cómo lo ven, la coyuntura y esas cosas, ¿no? Pues tenemos un lugar físico, tenemos un lugar donde ensayamos y todo esto. O sea, tenemos un lugar físico donde ensayamos y, bueno, sí que es como el último lugar donde probablemente todo se, o sea, todo cuaja en internet. O sea, nosotros nos organizamos en una lista de correo y, bueno, todas las decisiones, ya sea de gestión o muchas veces artísticas, o sea, lo hacemos por la lista de correo. Entonces es como, y lo que hace posible que en gran medida la autogestión, porque si no, o sea, si no tuviéramos este medio de comunicación diario donde vamos diciendo las cosas y tal, pues sería como todo mucho más engorroso, supongo. Entonces, en gran parte todo nace en internet y nos vamos coordinando por ahí, vamos en, mira, me gusta esto, mira Lota, no sé qué, he escrito esto, no sé cuántos. Y luego, pues sí, nos vemos ahí en el local muchas veces, o a veces igual quedamos en casa de alguien, porque a veces están igual más a gusto, y ya pues cada uno también pues va aportando lo que tiene, y es como siempre un proceso de feedback, de ir dando y tal, como de unir los puzzles, tal, y es como un proceso bastante caótico, pero sí. Bueno, que... No, normalmente no repetimos mucho el proceso, ni de un disco para otro, ni de una canción a la otra, o sea, puede partir de lo que sea y ir complementando unos a otros. Vale. Bueno, pues no sé, Leandro, o sea, el tema este de la hablando, y a nosotros son cuestiones que acá reflexionamos también, ¿no? La cuestión misma de la comunidad, la capacidad de cooperar, las redes, todo este momento que se vive con el auge de las herramientas, ¿no? De Facebook, de Twitter, hay como una era de la cooperación de alguna manera, ¿no? Que señala también como un, en fin, como la emergencia de una... O sea, lo que queríamos charlar con ustedes era cuál es el elemento político que le ven a eso. Si de alguna manera señala otros modos de hacer, otra está como prefigurando otras maneras de entender la creación, de entender la organización de lo social, es decir, dónde creen que está el elemento de politicidad en eso, ¿no? En las redes, en la cooperación. O sea, en general el hecho de cooperar ya en sí es algo muy político, o sea, porque... ¿no? O sea, de cierta manera, si cuando quieres hacer cosas tienes como dos opciones, ¿no?, opuestas, que es o cooperar o competir, ¿no? Entonces, pues, de hecho, si queréis, luego podemos poner una canción que habla sobre eso. Vale, y claro, que el estribillo es eso, ¿no? Es en plan que competir es un lujo que solo puede permitirse el 1%, ¿no? Es en plan de, o sea, solo si, ¿no? O sea, que al final solo si tienes muchos recursos y tal, pues puedes permitirte competir. Cuando tienes pocos y encima inviertes mucho tiempo en competir, o sea, al final te quedas en nada, ¿no? Entonces, si mucha gente que tiene poco coopera, pues al final tienes mucho, ¿no? Entonces, es un poco la idea. Pero, por ejemplo, cuando hablabas lo de Facebook y tal, ¿no? En Facebook no como que nos educan y nos alientan igual a hacer algo que es muy, muy humano y que tenemos dentro, que es eso de compartir, ¿no? Entonces... Pero claro, por ejemplo, en el caso de Facebook y las redes sociales, estamos cooperando y compartiendo, y todo eso lo capta el capitalismo. Entonces también, o sea, está muy bien la forma de hacer, y eso el capitalismo lo ha hecho muy bien porque ha cogido el espíritu de internet, que al final es el espíritu tradicional humano, ¿no? Donde en la mayoría de sociedades la gente que poco tiene hace eso, es cooperar, y tú tienes poco, yo tengo poco, lo compartimos y hacemos, ¿no? Entonces... Y eso es algo que tenemos innato, igual que también tenemos innato también el competir, pero por ejemplo en el caso de Facebook, pues lo como que lo recoge y vale, muy bien, nos gusta compartir, ¿no? Vale, veis todo esto, pero yo lo voy a ir sacando provecho de eso, ¿no? Entonces, que también está muy bien las formas de hacer, pero también está muy bien las estructuras, ¿no? Y ver sobre qué cooperamos y entre quiénes y tal. Sí, quién se apropia, quién regula, claro. Vamos a pensar como una economía política de eso, quién se apropia del valor, claro, que produce en las redes, claro, ¿no? O sea, como ellos lo que tienen es que todas las fotos, toda la memoria viva de esas comunidades, sí, de alguna manera las empaquetan, las trocean, las venden como... Sí, ¿no? Si lo crea el común y vuelve al común, pues ya estás, claro, rompiendo con ese paradigma. Es por ejemplo como las herramientas mismas, ¿no? Nosotros, o sea, tenemos como una obsesión con Spotify, ¿no? Y con todo este modelo del streaming, ¿no? Está muy bien, pero por ejemplo Spotify coge una herramienta que es maravillosa como el P2P, porque Spotify se crea sobre el P2P, pero al final lo que hace es quitar la capacidad de la gente de poseer la música, y que nos parece que es muy importante a nivel político también que la gente pueda poseer Solo valor, está muy bien el streaming y es muy rico y tal, pero tienes que tener la, la capacidad de poder postear las cosas, porque si no, es lo que pasa con Spotify. Cuando han querido cortar, cortan y te quedas. Y de repente, pues por ejemplo, en nuestro caso, si solo estuvimos en Spotify y Spotify decide cortarnos, pues nuestro discurso desaparece, ¿no? Entonces es muy importante el espíritu primigenio del POSP, que es, estamos compartiendo entre iguales, pues para que las cosas se repliquen y estén en muchos sitios. Así, si hay un nodo que desaparece, está en otros muchos sitios. Eso a nivel político es muy importante. Entonces, que no solo las herramientas, o sea, está muy bien el POSP, claro, pues el POSP se utiliza en el sentido capitalista, pues no nos sirve de nada. Entonces, es muy importante ver cómo utilizamos las herramientas, ¿no? Y qué formas de hacer tenemos. Bueno, ¿escuchamos el tema Coopera? Venga, entonces si queréis le damos a Coopera, que bueno, es una cumbia y nos gustaba la idea de mezclar una cumbia con una melodía que nos gustaba mucho, que era Escaulets, que es una canción tradicional occitana, que es una canción que tiene cientos de años, que se utiliza allí como un estándar para improvisar, de canto improvisado. Y nos gustaba esta idea de juntar una melodía medieval mediterránea con una cumbia, y todo esto hablando sobre la cooperación, ¿no? Entonces esto, Coopera, y habla sobre un poco todo esto. Ahora que has hablado de la cumbia, ¿hay algún miembro que es colombiano en vuestra banda? Sí, ¿no? Diana, la cantante, sí, es de Barranquilla, con cumbiera total, y bueno, o sea, eso, toda su base es cumbia. Y le gustó mucho la idea cuando le dijimos de hacer una cumbia, y yo lo dio todo ahí. Sí. Pues escuchémosle. Venga, vamos a darle. Troia el fil, un Vamos a hablar un poquito de las letras y de cómo se sienten parte o no, cómo perciben un poco la cuestión del movimiento. Estamos en 25 de abril y mientras estábamos escuchando el tema nos llegaban informaciones de que se está liando en Madrid en un enfrentamiento con la policía, aumenta la represión, el movimiento persiste. En las letras que ustedes están planteando tocan un montón de temas que de alguna manera acompañan este pulso, ¿no? Ayer se presentaba acá en La Invisible el video del 15M y uno cuando lo ve que pasaron solo 2 años. Es increíble cómo ha cambiado el panorama, ¿no? En el sentido de que, bueno, en muchas cosas, pero que por lo menos para nosotros que venimos, imagino que ustedes también de vinculación con el activismo, cómo se ha pasado de posiciones como muy marginales a un conflicto abierto que ha tocado a muchísima gente. No sé, que nos cuenten un poquito cómo han visto el 15M, cómo ven el momento político y cómo eso se refleja también en las letras, cómo lo perciben ustedes. Nosotros, por ejemplo, o sea, una vez, pues cuando éramos más jóvenes y nos criamos sobre todo escuchando punk y bueno, hip hop y tal, que en general siempre, o sea, cuando ha sido punk político y tal, un poco el discurso siempre ha sido como negar, ¿no? Negar una sociedad que era una mierda, entonces pues negaban, ¿no? Y que está muy bien y que es un primer paso muy importante, decir lo que no quieres. Pero nosotros cuando nos planteamos, por ejemplo, este tercer disco, no nos apetecía ya negar, sobre todo porque estamos en contacto con muchos movimientos sociales, mucha gente en nuestro entorno y no en nuestro entorno, que ya ha pasado de negar a firmar, ¿no? Y proponer, sobre todo. Entonces nos apetecía que en un momento tan, que por una parte tan asquerosa, pero en un momento tan ilusionante como el que estamos viviendo, ya estamos viendo ya en la televisión todos los días todo lo malo que está y entonces pues hacer hincapié en negar todo eso, empezamos que no hacía falta porque ya lo vimos todos los días, que igual sí que estaba, era más interesante como un discurso en positivo y aumentar todo esto que está pasando, que es gente que está construyendo ya, o sea que ha pasado de la negación a la proposición. Entonces cada canción son como va por ahí, o sea, en pocas partes de las letras ves que se van a negar cosas y ves que vamos a coger ejemplos de cosas que están haciendo ya, en plan de, bueno, ya somos un poco más adultas, ya, o sea, estamos en la edad de construir lo que queremos y aunque no nos lo pongan fácil, la gente lo está haciendo, entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso que ya está siendo y de todo lo que puede ser. ¿Y qué, digo, de los ámbitos así de movimiento que... ¿Qué tipo de proyectos o iniciativas son las que, no sé, las siguen con cierto interés o que les parece especialmente interesante en cuanto a esta propuesta de crear alternativas, ¿no? Esta idea de que nosotros lo planteamos también aquí durante mucho tiempo, esta idea de resistir es crear, ¿no? O sea, no sé, ¿qué proyectos le llaman la atención? O... Pues, por ejemplo, si hacemos un repaso al disco, en este disco, por ejemplo, ¿no? Pues empezamos por la primera canción, Aspera Diáspora, y se dice, muy bien, hay mucha gente que se está yendo, que eso en cierta manera igual sería una negación o un proponer fuera, pero es también como un llamamiento al retorno, que de hecho, por ejemplo, en Valencia está pasando, hay como una generación que todavía se está yendo, pero hay otra generación que ya está volviendo, ¿no? Entonces ya también hablar sobre eso, está muy bien. O sea, está muy bien el exilio en cierta manera, porque también es un crecimiento personal y lo que quieras, pero todo eso no sirve de nada si no vuelves, ¿no? Entonces también es un llamamiento a iros, pero volver, ¿no? Entonces, volver para ganar, dice la letra. Claro, volver para ganar. Entonces está muy bien que coger fuerzas, que cogéis experiencia, que cogéis dinero, lo que quieras, pero vuelve para ganar. Entonces, cuando vuelvas, que sea para ganar. O sea, y si te quedas, no es para estar en negativo. O sea, la gente que se quede, que sea para ganar. Entonces, esto empezamos ya como, como algo muy genérico, pero es como con eso. La segunda letra es va un poco sobre la misma idea, y es O Podem Tot, que es Lo Podemos Todo. Y habla sobre la incertidumbre, ¿no? O sea, vivimos como en un momento que estoy en incertidumbre. Siempre ha sido un momento de incertidumbre, pero igual se nos escondía la incertidumbre, ¿no? Se nos decía, no, tendrás un futuro, tendrás una hipoteca que podrás pagar, no, todo esto, ¿no? Era como intentaban hablar de la incertidumbre, pero la incertidumbre siempre ha estado, o sea, no desaparece. Entonces, y a veces queremos como eliminar la incertidumbre, tener muchas seguridades, y un poco la letra habla de hacer todo lo contrario, en plan de vive en la incertidumbre, o sea, asúmela y como algo inevitable, y eso es muy importante, eso te quita el miedo, que el miedo es lo que te paraliza. Entonces, cuando asumes la incertidumbre y que es inevitable, pues bueno, la asumes y que puede pasar lo que sea, ya no te da miedo, sabes que es inevitable, y a partir de la inevitabilidad y de lo que tiene que ser, pues ya actúas, ¿no? Entonces no tienes el miedo de esto, lo que puede pasar, y te quedas en casa y no haces nada. Y eso es un video a que juntas, es como juntas, sí. Hacerlo juntas, ¿no? Entonces, si tú vas a tener incertidumbre, pero tienes a alguien que te va a estar a tu lado, no pues no. No resuelves la incertidumbre, sino que la atraviesas juntas, ¿no? Exacto, eso sería. Sí, qué bueno. Eso, luego, por ejemplo, la tercera canción es la de Colpa Colp, la que hemos comentado, que ya es como algo muy, muy propositivo, y es como, bueno, hace un repaso a muchas cosas, a muchas propuestas que ya existen, muchos proyectos de cosas, ¿no? De objetos, de herramientas que nos ayudan a hacer ese después, ¿no? Que ya está siendo. Y todo eso también con una metáfora que es la pilota valenciana, ¿no? Como un poco de las raíces, también como hablando del futuro, pues también un poco desde las raíces, ¿no? Como esta fuerza que nos viene pues de nuestros ancestros, de que bueno, ahora está siendo el Arduino, pero antes, yo que sé, era la azada, ¿no? Entonces, como estas herramientas han sido siempre, y el hecho de que sean libres es la forma tradicional de ser. O sea, que solo hay un intervalo de modernidad muy corto en toda la historia donde las cosas se han cerrado. Pero la forma tradicional de hacerlo es que las herramientas fueran libres y que la gente las copiara, las hiciera para su lugar en concreto y tal, ¿no? Entonces, es un poco esta idea, ¿no? Como... Luego, la tercera canción es Orgasme, que habla también como la importancia del cuerpo, y como no podemos ser, no podemos construir todo esto si nosotras no nos construimos primero, ¿no? Y como la importancia de la sexualidad y ¿no? Y centrándonos en el orgasmo, y como, o sea, podemos ser juntas si estamos juntas de verdad, cuerpo a cuerpo. O sea, está muy bien las redes y tal, pero desde casa se puede construir solo algunas cosas, pero... O sí, desde casa, pero con otras personas. O sea, es muy importante también el contacto cuerpo a cuerpo y vivir la sexualidad de una forma... Eso también nos ayuda en todo el resto de fases también. Luego está la canción que acabamos de escuchar, que es Coopera, que habla más centrado en la economía, ¿no? Como todo el modelo cooperativista, que ya lleva mucho tiempo entre nosotras, y como es un modelo de economía... pues en el cual creemos mucho. O sea, también pues cuando igual eres más joven, pues no piensas en estas cosas, pero cuando ya tienes que empezar a construir, pagar las cosas y no sé qué, bueno, ves que hay que trabajar, ¿no? Bueno, pero igual no tienes que trabajar para alguien, ¿no? Igual puedes trabajar con alguien o con más gente. Entonces, un poco reivindicar eso, o sea, como tomar el mando de la economía y decir, no tienes que esperar a que te den trabajo. No, no. O sea, la reivindicación no tendría que ser dame trabajo, sino déjame darme trabajo. Mi trabajo, ¿no? Que a veces es eso, no te dejan, por ejemplo, la legislación en cuanto a cooperativas a veces dejaba bastante que desear, igual evita que la gente se una para trabajar. Entonces, es eso, es en plan reivindicar que nos dejen trabajar entre nosotras y no contra nadie ni a costa de nadie. Y bueno, la siguiente canción es Jaffa Yayo Cool, que yo tampoco lo sé pronunciar muy bien, pero bueno, es algo así. Bueno, sí, no sé si quieres explicarla o qué. Bueno, esa va también sobre el clima político que se respiraba en Islandia, algunas medidas que han tomado allí, también habla de las revoluciones de los países árabes, en general eso, de diferentes maneras de levantamiento popular y de que cada uno lo montaba a la suya. Uh-huh. La folía Bueno, en Nevia de Biocool también elegimos ese nombre porque, bueno, es el volcán este que erupcionó y unió y puso las cenizas en medio mundo, ¿no? Entonces, sí, un poco como metáforo. La compañía fue una caña. Pues un poco la idea del volcán como esta metáfora de la ceniza que contagia, ¿no?, medio mundo y que paraliza el capitalismo y que puede hacer que salgan otras cosas, ¿no? Entonces era un poco también... Lo hemos utilizado también como logotipo del disco para sintetizar esa erupción. Sí, la de la folía trata sobre, bueno, todo el drama de los desahucios. Y bueno, eso. Sí. Y un poco también con la misma idea también, pues de. Juntar lo popular. En principio era una canción que queríamos hablar sobre la familia, pero al final también se juntó con el tema de los desahucios y todo esto. Y es un poco también la importancia de esta, ¿no? Ya sea la familia, ya sea la plataforma de tu barrio, ya sea lo que sea, pero que ante una cosa que se presenta como inevitable y fatídica, como puede ser que te quiten tu casa. Pues lo que está demostrando la PAE, lo que están demostrando muchas asambleas de barrio, que bueno, pues juntas lo podemos, ¿no? Y este en el caso de la vivienda, que es como algo lo más básico, o sea, la comida y la vivienda, o sea, sin eso, o sea, no somos nada, nos da una estabilidad increíble y bueno, es un derecho universal que en una, ¿no?, en un lugar como este que parece una democracia no está garantizado, entonces me parecía un tema muy, muy importante. Luego está el tema de Satélites, que habla en concreto un poco con la idea de Call Pa' Call, pero centrado en un tema que bueno, cuando lo conocimos nos fascinó, que es todo el tema del movimiento de los insatélites. Y que, bueno, es un agente, sobre todo tiene bastante peso en Brasil, que hace toda una reflexión sobre la importancia de los satélites. Y porque ahora mismo los satélites están en manos o de corporaciones o de estados y la gente no tenemos acceso a los satélites, ¿no? De hecho, no se permite poner satélites geoestacionarios que no sean ni de corporaciones o de estados, y entonces eso pues hace que todo lo que pueden hacer los satélites, que son infinidad de cosas, hasta niveles muy, muy serios de privacidad, de... a nivel bélico, o sea, a nivel de comunicación sobre todo, o sea, a muchos niveles, solo podemos tener acceso a través de estados o de corporaciones, ¿no? No tenemos libre acceso a eso. Entonces, ¿no?, estamos como muy dependientes de eso. Y de hecho, muchas de las tecnologías que tenemos, que usamos hoy en día, en algún momento están pues influenciadas por algún aspecto de su tecnología, por los satélites. Y entonces, bueno, nos pareció un tema que habíamos conocido tan poco y que nos pareció de repente tan, tan interesante que dijimos, hay que hacer una canción sobre esto. Y bueno, tuvimos la suerte de conocer a algunos de ellos y bueno, gente como que trabaja mucho este tema, que lo tiene clarísimo, y en plan de cuánto hay hecho sobre esto y qué poco se sabe, ¿no? Entonces habla sobre eso un poco. Luego ya la penúltima canción es Vaga Mundial Indefinida, que es Huelga Mundial Indefinida. Que bueno, habla pues como de una utopía, como para nosotros hacia lo que habría que luchar, ¿no?, para acabar con el capitalismo, que sería eso, ¿no? O sea, una huelga mundial indefinida, o sea, paralizar todo el mundo hasta que caigan, ¿no? Es algo pues que cuesta mucho imaginar en su plenitud, ¿no? Pero bueno, entonces es una canción que habla en pasado sobre un futuro y como si hubiera pasado ya eso, ¿no? Y cómo es el mundo después de eso, pues bueno, pues es así, ¿no? Y bueno, eso pues nos gustaba mucho la idea, es como algo que nos tiene que hacer avanzar hacia ahí, ¿no? Hacia un bloqueo total y en el tiempo y en el espacio. Y por último está la Dalsa de Velatori, que bueno, cogimos una canción tradicional valenciana que se cantaba cuando moría una persona de muy corta edad, pues no sé hasta qué edad era, pero los pocos años. Hasta siete años. En Valencia se hacía, bueno, eso viene, es como, se ve que es prerromano, es algo prerromano, y un poco es la idea de que cuando ha muerto alguien con muy pocos años, ¿no?, pues no ha podido hacer mucha maldad en su vida, entonces como te alegras, ¿no? Bueno, sí, supongo que en su momento no sería así, pero ya en los últimos siglos pues se da desde una visión pseudo cristiana, ¿no? En plan de, bueno, pues no irá al infierno porque él solo ha podido hacer bien, ¿no? Entonces, pues bueno, supongo que también es una forma de consolar, sí que había, ¿no? Pero era muy curioso con eso, ¿no? Pues como en Valencia había la tradición de cuando morían niños hacer una fiesta. Y había una danza, que era la danza del velatorio, y que desde ahora es como algo muy macabro, pero que de hecho la iglesia prohibió y bueno, como... Sí, durante el franquismo estaba perseguido también. Pues bueno, hay como muchos... Como muchas historias en torno a eso, y en cada pueblo era un poco diferente, pero bueno, como se juntaba por la familia, la gente del barrio, del pueblo y eso, y bueno, y se ve que danzaban hasta altas horas de la noche, bueno, una fiesta, pero con un sentimiento así agridulce, pero era como, no sé, nos seducía mucho la idea. Había una liturgia, o sea, todo rosas blancas, todo el ataúd blanco, todo vestido de blanco, y luego pues empezaba, de ahí se pasaba, que no había plañideras ni había nada, nada, no iba la gente de luto, iba de calle, bueno, había variedades, ¿no? Y luego terminaba todo regándose de vino y la gente ahí, pero a tutiplén. Sí, es una relación distinta con la muerte, ¿no? Sí, sí, es una relación más mexicana. Sí, sí, sí. Entonces nos gustaba esta idea y bueno, nos gustaba también tratar el tema de la muerte, ¿no? Estábamos hablando de cosas de vida, pues también, o sea, muchas veces obviamos la muerte, pues también lo veíamos como una metáfora de lo que estaba pasando, ¿no? Se nos estaba muriendo la inocencia, en cierta manera, porque en principio se le canta la inocencia, ¿no? En cierta manera, ¿no? Es una danza a que han muerto la inocencia. Entonces nos gustaba esa idea también y era como una metáfora de lo que nos está pasando. Se nos está muriendo la inocencia y eso no tiene por qué ser no tenemos por qué llorar por eso. Es una fiesta realmente. O sea, perder la inocencia ¿no? En esta sociedad ahora, a nivel político, o sea, nos parecía que era un motivo de alegría y de celebración. Entonces es eso, es un canto a la muerte y la inocencia y a empezar a construir a partir de la muerte. La letra respeta la letra original, la tradicional, la popular, y hicimos los mínimos cambios para operar en el sentido y que pasara de ser los padres a ser el pueblo y que el sujeto que se había muerto era la inocencia. Entonces al final de la canción dice que estamos dolientes, que estamos muy jodidos, pero que estamos mutando hacia algo nuevo, hacia algo menos. Y acaba diciendo que la vida vale la pena. Y acá, eso, la última frase es esa. Que para nosotros al final, como el resumen de todo esto, es eso, ¿no? Que la vida vale la pena, entonces luchar desde la vida, asumes la muerte, asumes la, ¿no? todo lo que hemos dicho. Todo el merdero. Sí, asumes que toda la incertidumbre, lo asumes todo. ¿Por qué? Porque la vida vale la pena y vas a luchar hasta el final porque la vida vale la pena y vas a vivirla full. Y entonces eso es como un poco la idea de todo el disco al final. Va todo en torno a lo mismo, es un disco, el primer disco que hemos así hecho ha sido un poco así más conceptual. Unificado, sí. Bueno, todo lo otro era muy atomizado siempre, o sea, de ideas y de concepto y de todo. Nos lo planteamos como un círculo, ¿no? Como un concepto. Y muy ligado al momento que estamos viviendo y queremos que fuera una herramienta pues para que eso, un poco amplificar, o sea, todo lo que estamos diciendo ahí no lo hicimos nosotros, están haciendo los movimientos que admiramos, que vivimos, con los que compartimos luchas y eso. Entonces era un poco pues amplificar a nuestra manera para que llegue a quien allá tenga que llegar. Denominador común de eso, de que el discurso en positivo y de empoderamiento y bueno, por ahí. Buenísimo. Entonces, si... Vamos a escuchar alguna, ¿no? Podemos escuchar Vaga. Sí, ¿cuál tiene? ¿Vaga Mundial? Última... Si queréis, escuchamos la de Vaga Mundial Indefinida. Sí, por favor. Sí. Venga, que bueno, esta coge un poco... Supongo que conocéis los Mossy Cristianos ahí en Valencia. Entonces, hemos trabajado siempre la idea esta de juntar la electrónica con la música tradicional nuestra. Y bueno, nos faltaba como un sector que no habíamos tocado nunca, que eran las marchas moras, ¿no? Que es como algo que nos gusta mucho porque nos hacía mucho respeto. Entonces, como era así como una canción bastante apocalíptica, ¿no? Y hablando de como de un fin de la historia, una cosa así, dijimos, esto es una marcha mora. La épica. Entonces, es una marcha mora juntado con una especie de dubstep así, hip hop, tal, no sé qué. Y ya veréis, bastante épica y bueno, a ver qué os parece. We'll be right back. marcha d'una Arcàdia Gondocoro. Armarem el nostre poble. La felicitat fou acabar amb les fàbriques, torres de Babel de cafeïna i sucre. Fora de la nit de l'espai-temps, érem 15.000 lúmens. Teories filles de la pràctica, estratègia i tàctica. La nostra idea no era estàtica. Proteccionisme troca en ajuda mútua. La caritat en camaraderia amorosa. Solidaritat eròtica. El respecte en responsabilitat. Poder en pacte, governar-se un mateix mentre. Per assaig i error anàvem cap avant sempre. Que lo real no era lo possible, que no forem esclaus, no anarem a les seues guerres. No havíem nascut per morir, irreductibles, neoludites, a platges verges, banyant-se en pronoms febles, post-postfordistes. Assemblees, consells obrers, comitès de coordinació, entrarem en contradicció. La idea era l'acció, fórem utopia realitzar, esquirols acorralats, suplicaven en pa, guanyarem de golejar, farem ben, mentre ballen gemé. Se'n patines al coi, guillotines al coi. Sense frens i sense claxon, anunissant-los. Pels qui tenien més propietats que la Loe Vera. Capitals del Copènic en cada barri. El temps era nostre, illa i trinxera. Desplaçarem l'eix del vertical, com Tatall al Cabanyal. Arbeit, maig, capital. I el capital no contempla lo elemental. Ara la vaga és total, sostinguda i radical. Corroem fronteres com un esquimal del coure. Les bosses foren assaltades, destruïdes. Saquejarem els supermercats, hologrames de jodidos druides. Vaga humana sense quimera. Ja no érem el que havíem de ser, ni ho seríem de cap manera. ¿De ellos? Un poquito más. Yo los conocía del 2.0. Y claro, cuando salió el 3.0, Toré también es amigo, sí, ¿vale? Toré es de aquí de la casa. Y fue quien me dijo, tío, tenéis que llevar a esta gente. Y digo, claro que sí, tío. Mira, ahora mismo lo estoy pinchando en la radio. Y fue. Yo estuve pinchando en Radio Libre y tal, ¿no? Pero. Sí, sí, aquí es todo comunidad. Aquí nos dicen uno por aquí, por allá y. Estamos todos en el círculo, pequeño la cosa. Pues nada, vamos a cerrar un poquito la conversación, el programa Conversación acá con los amigos de Horchata. Nada, muchas gracias por estar y contar un poquito cómo puede acceder la gente a vuestras canciones, vuestros temas. Pero pueden entrar a nuestra web, por ejemplo, que es orxata.tv, horchata.tv. Y ahí os podéis bajar todas nuestras canciones, tenéis acceso ya a nuestro YouTube, nuestro Twitter, nuestro Facebook, para estar al loro ya de todo lo que vamos haciendo. Y eso, animaros a que bajéis todas nuestras canciones, que las compartáis, que las disfrutéis, y si tenéis cualquier cosa que decir, que nos escribáis, y que hace posible que vengas a conciertos, que nos montéis conciertos, que nos vivamos juntas y eso. Porque en mayo, ¿qué pasa? ¿Que bajáis aquí al sur? ¿Bajáis a Sevilla? ¿Cómo? ¿En mayo tenéis algo previsto? Bajamos a... ¿Cádiz? ¿Dónde? Bajamos hace unas semanas a Sevilla. Y al final creo que dejaremos para después de verano, porque ya toda la gente nos ha dicho que, sobre todo en Sevilla y aquí yo creo que también un poco, que a partir de mayo la gente ya no se cierra en salas. Entonces supongo que después de verano volveremos y nos podréis ver por aquí. Y aquí con toda la peña, ¿no? Y esperemos que aquí en la casa también, claro. Sí, sí. Perfecto, pues. En vivo cantan ahí todos los temas en directo, ¿no? Sí, claro. Claro, está mucho mejor banda que el disco. Sí. Algo para que lo veamos ahora. Para que os veamos en directo. Vale, he visto un par de vídeos que además ligáis una pajarraca gordísima en un solar. Ah, mira, eso de hace poco en las Fallas, sí. Hace días. Sí, un descampado en Fallas. Descampado, pero estaba petado. Había 200 personas allí, todo el mundo votando. O sea, tenéis una comunidad muy fuerte, ¿no? Sí. De fans, ¿no? De gente que os sigue, ¿no? Pero gente que os sigue. Bueno, este allí eran Fallas también. También, ¿no? Habíamos tocado el día anterior. Que el día anterior habían ahí 3.000 o 3.500, pero claro, ibas por ahí, por el medio del casco antiguo, ¿no? Y te encuentras el festival ese, y gratis, ¿no? Genial. Buenísimo. Pues, si queréis, para acabar, os ponemos el vídeo de Sueldo Universal, que es la primera canción que hicimos por Twitter. Y que ahora está caracterizando, más que por el hecho de hacerlo por Twitter, de que se hizo la tradición de que la gente se explote cuando la tocamos en los conciertos. ¿Sí? ¿Funciona? Sí. Pues sí, funciona, sí, bueno, la gente lo hace. O sea. Hubo una pandillita que aprovecharon la canción durante un festival para montar un grupo de Facebook. Con la lógica detrás, ¿no? De aceptar el cuerpo y de rollo nudismo. Y claro, pues eso, o sea, fue ultra vírico y al segundo concierto ya era, o sea, descomunal, ya estaba la mitad de la gente desnudándose. Y se hizo ya al final, ese verano ya tradición para siempre. Y ahora, pues mira, es un festival. Entonces, unos colegas se ofrecieron para venir a grabar a los conciertos el momento ese ahí mágico, ¿no? Porque era un poco freak. Y inmortalizar eso, y luego decidimos con todo el footage ese, pues hacer un videoclip. Y bueno, ahí está el verano. Lo que veis ahora, que es el resultado pues, de la grabación de, no sé, 30 conciertos o lo que sea, el momento de que en donde la gente se despelota. Satisme laboral, mal percal. vaselina, olor a traca y gasolina, origami, steppers, club, vitamina, mentira, caída, cotón, pez de fira, cremeta vana, caneleta fina, pey de gallina, gallo de mandarina, con guanquines, menú familia, delicia de chakra, bambú y saliva, mel de romer, coichi de la yaya, cable, gate, lady, paga, implementame el mejor cosa, pase tanto la mangrana vengrosa, un flow de tempo, uche, perudeta, lleva la roña, alza la aleta, fren, mata, manta, style, masa, checha, mamba, ni tenis, estimulación previa. Suavizad universal. Suavizad universal. Suavizad universal. Suavizad universal. Hay muchos conciertos ahí. Ahí sí que. Sí, ahí ahora igual tendrá conciertos grabados. Sí, son cachos de ahí. ¿Cuántos conciertos? Ah, no sé. 10 años, pues. Cientos de conciertos, no sé cuántos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ya sabe dónde dejar eso. Una línea de Ecuador, Simón Bolívar. Venezuela para China, para Ecuador. A radiação eletromagnética atravessa a glândula pituitária. A nanossama girou, atravessou a nuvem. Poesia sintética movida à holografia, sincronizada com o coração da